Bienvenidos a su programa Una pausa en el camino. Este es un espacio diseñado para el estudio diario de la Biblia con una aplicación práctica para su vida. Yo soy Hans Gutiérrez, pastor y profesor en la Facultad de Adventista de Teología de Florencia, Italia, de donde estamos realizando esta transmisión. El tema para esta semana lleva como título Los hábitos de un mayordomo. Pero antes de iniciar a considerarlo, te pido que me acompañes en una palabra de oración. Te agradecemos, querido Padre, por la oportunidad que nos renuevas hoy de estudiar una vez más otro capítulo de la experiencia del cristiano, así como esta está descrita en tu palabra. Ayúdanos a ser sensibles y abiertos a la voz de tu Espíritu para que éste produzca cambio y orientación en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. La primera parte de la lección llega como título Buscar a Dios en primer lugar. Y la palabra, digamos, que acompaña toda la lección de esta semana es la palabra hábito, o al plural, hábitos. Y comencemos en reflexionar brevemente sobre esta palabra, ese término, para articular el significado específico que tiene en toda la reflexión de esta semana. ¿Qué cosa es un hábito? Un hábito en la acepción corriente de la palabra, significa la capacidad de ser constante en algo. Nosotros veremos que en la experiencia de la fe y de la mayordomía cristiana, esto tiene un significado un poco más particular, pero digamos que estructuralmente la palabra hábito, ¿no?, nos conlleva algunas características, y quisiera mencionar tres de ellas. La primera: todo hábito subraya un propósito, un objetivo, ¿no? Justamente el hábito describe el recorrido que uno necesita visitar y experimentar para llegar a este objetivo que el hábito se propone de alcanzar. Una segunda característica es la continuidad. La continuidad es importante y describe muy bien la esencia del hábito, porque no se trata de acciones heroicas, ¿no?, esporádicas, de vez en cuando, sino de la constancia, de la regularidad en las propias acciones. Eso es lo que constituye un hábito. Y una tercera característica que yo pienso es estructural para la definición del hábito es el mecanismo. El mecanismo simplemente nos recuerda que en el hábito no necesariamente todo es consciente. Una parte importante es consciente al inicio y durante, pero justamente porque el recorrido es largo y el proceso implica un cierto tiempo, una dimensión de mecanicidad no está excluida y no es necesariamente negativa, ¿no? Entonces, con este enfoque podemos entrar más de lleno a analizar algunos aspectos de esta primera parte. El hábito o los hábitos en el mayordomo que nos describe esta semana, ¿cómo están fundados? ¿Están fundados éticamente o teológicamente? Yo diría que fundamentalmente en la descripción que tenemos de la mayordomía cristiana, los hábitos no son completamente una virtud, porque la virtud subraya la fundación en el individuo, en la persona, de la fuerza de voluntad, ¿no? De la costumbre, de la decisión. En cambio, los hábitos en el mayordomo están fundados teológicamente, porque justamente no dependen solo de la virtud del creyente, sino de su apertura a Dios y a la trascendencia. Por eso que me gustaría caracterizar en esta perspectiva, en esta fundación teológica y no solo ética de los hábitos del mayordomo, me gustaría subrayar tres dimensiones. La primera, que el hábito o los hábitos en el mayordomo cristiano son de carácter centrífugo, es decir, centrífugo a su persona, porque en realidad nosotros no poseemos nada de lo cual podríamos vantarnos, enorgullecernos, ¿no? Y sobre todo porque para las cosas que cuentan en la vida, el hombre carnal, el hombre natural sin Dios, ha demostrado y continúa a demostrar que está lleno de fracasos, ¿no? Y es por ese motivo que los buenos hábitos en el mayordomo cristiano tienen una fundación que no residen en él mismo. Es por eso que llamo yo esta dimensión centrífuga. La segunda dimensión que me parece importante subrayar en los hábitos del mayordomo cristiano es justamente opuesta a esta primera característica, y es su carácter teocéntrico. Es decir, que los hábitos en el mayordomo cristiano, justamente porque no se pueden fundar en el creyente, en el ser humano, se fundan en Dios. ¿Y por qué Dios? Primero, porque simplemente Él nos ha creado, y el hecho de buscarlo para que Él nos ayude en nuestra vida es simplemente reconocer, o es la prueba, o es la señal que subraya este hecho, que Él es el quien nos ha creado. Y sobre todo porque justamente y a propósito los bienes que el mayordomo cristiano tiene que administrar, al final de cuentas no son nuestros, sino son de Él, de Dios, ¿no? Y esta es la dimensión que yo llamo justamente teocéntrica de la mayordomía cristiana. Y una tercera característica que aparece en las reflexiones que nos hace la lección de la escuela sabática es también el carácter cristocéntrico de la mayordomía cristiana. ¿Por qué motivo? Porque justamente Jesús nos ha dejado el modelo perfecto de cuál debe ser nuestra relación con nuestro Padre celestial, ¿no? Porque de un lado, claro, Él nos da todo, Él nos ha creado, pero nos llama a la responsabilidad. Pero esta responsabilidad tiene que permanecer en equilibrio, tiene que mantener un equilibrio entre lo que corresponde a nosotros hacer y sobre todo lo que nos toca reconocer en Dios, que es la fuente de todo lo que tenemos. Y sobre todo, un carácter cristocéntrico, diría yo, porque la administración de lo que Dios nos da o nos confía, ¿no? No se realiza siempre en los momentos mejores, sino que a menudo en la vida nos toca administrar lo que tenemos, las cosas, nuestras relaciones, ¿no? Nuestros talentos, en condiciones adversas, ¿no? Grandioso sería si las mayores pruebas de gestión o de administración nos llegaran cuando estamos en posesos de nuestras facultades mejores y en los mejores momentos, pero lamentablemente no sucede siempre así. Y el modelo de quien ha logrado administrar lo que Dios le confió, incluso en circunstancias adversas, justamente es Jesucristo. Él es el modelo del administrador perfecto, porque todo lo que él recibió de la parte de Dios, la misión que recibió, logró llevarla adelante no solo en tiempos, digamos, tranquilos, sino sobre todo en tiempos adversos. El día de mañana estaremos viendo la segunda parte de este tema, del título Esperar el regreso de Jesús. En la primera parte consideramos cómo el primer objetivo del mayordomo cristiano en el construir hábitos correctos era aquel de buscar primero el reino de Dios, Dios mismo y su voluntad. Y cómo en realidad, a diferencia de lo que ocurre con los hábitos naturales, ¿no?, de la vida de todos los días, que están fundadas sobre todo éticamente en la responsabilidad del individuo, para el cristiano en realidad los hábitos de gestión cristiana están fundadas teocéntricamente en Dios. Pero en esta segunda parte añadimos algo más, y la lección nos recuerda que los hábitos cristianos no están solo fundados teocéntricamente, sino también tiene que tener una mirada especial en Jesucristo. De aquí el título, Esperar el regreso de Jesús. Y enseguida la lección nos pone en contacto con un par de parábolas del Evangelio de Lucas, del capítulo 12, que introducen el elemento de la vigilancia, ¿no? Una cosa es administrar los talentos en un tiempo normal, y otra cosa es administrar los talentos que Dios nos confía con una urgencia de un regreso justamente de Jesús que es inminente. ¿Y qué cosa significa o implica el concepto de vigilancia? El concepto de vigilancia implica dos factores importantes que tenemos que tener siempre en la mente. El primero es aquel de una atención completa. O sea, aquel que es vigilante es aquel que es particularmente atento a lo que está administrando. No puede haber distracción, superficialidad, ¿no?, aproximación. Aquel que es vigilante lo es en virtud de una atención completa y focalizada, ¿no? Pero la segunda característica que sugiere el concepto de vigilancia, ¿no?, es el concepto de continuidad, ¿no? Y esto quiere decir, de acuerdo, aquel que es vigilante está atento, pero al mismo tiempo lo está siempre durante el mandato que se le ha dado, ¿no? Y estas dos características aparecen en modo así concreto en las dos parábolas que nos transmite el capítulo 12 del Evangelio de Lucas, del versículo 35 en adelante. La primera parábola es la parábola del siervo fiel, justamente que es vigilante porque hace lo que tiene que hacer. ¿Y qué cosa hace este siervo que es declarado justamente fiel? Hace dos cosas, nos dice la descripción. Primero, tiene los lomos ceñidos, y segundo, tiene su lámpara encendida. Y esto es muy, muy importante para comprender la actitud que tiene que motivarnos y que tiene que acompañarnos en nuestro intento de esperar el regreso de Jesús. Digamos algo respecto al primer elemento. Tener los lomos ceñidos significa estar listos, ¿no? Significa haber hecho el trabajo necesario para decir yo estoy presente, está todo listo, ¿no? Todo lo que se me pidió ha sido concluido. Aquel que tiene los lomos ceñidos es aquel que puede decir yo tengo la conciencia tranquila porque he sido coherente y todo lo que se me pidió lo he hecho, ¿no? Justamente esto subraya esta frase. El segundo elemento que en esta primera parábola describe la actitud del siervo fiel y vigilante es tener su lámpara encendida. ¿Qué significa esto? Significa que a la actitud práctica, ¿no?, de coherencia, de disciplina y de trabajo, tiene que acompañarse una dimensión de comprensión, de sabiduría, de capacidad de percibir, de capacidad de comprender. En otras palabras, el siervo fiel que espera el regreso de Jesús no es solo aquel que hace y hace tanto, sino aquel que comprende lo que hace. Y a veces tal vez decide de hacer un poco menos de lo que podría hacer sus manos o su operatividad, porque necesita comprender mucho mejor y mucho más cabalmente lo que está haciendo. En otras palabras, el siervo fiel no es solo el siervo disciplinado, sino el siervo inteligente, ¿no? Y esto, estas dos características, ¿no?, se encuentran unidas en modo perfecto en la capacidad que él explicita, que es su capacidad de vigilar, de quedarse velando, porque justamente no sabe cuándo su maestro regresará. Pero así como hay un modelo positivo, este capítulo nos describe también un modelo negativo, ¿no?, de lo que no hay que hacer justamente para no saltar este encuentro tan importante con Jesús que regresa. Y de hecho, en la parábola sucesiva del siervo fiel, a partir del versículo 41 del capítulo 12 de Lucas, encontramos algunas características que distinguen al siervo infiel. La primera es su violencia. Dice: mi señor tarda, no regresa, ¿no? Y por lo tanto se da el lujo de él tomar el lugar del señor, de su señor, ¿no? Porque ¿quién podría golpear, amedrentar, no subyugar a los otros si implícitamente no se pone él en el lugar del señor y del dueño? Y efectivamente es lo que pasa, ¿no? Asume la presunción de poder manejar solo, desconociendo el tiempo de la llegada de su señor, y hace con sus consiervos lo que quiere. Pero el siervo infiel también se equivoca con relación a la gestión de sí mismo, no solo con la gestión, la administración en relación a sus colegas. Porque nos dice la parábola que el siervo infiel come y se embriaga, ¿no?, dañando a sí mismo y ofuscando la capacidad que debería, en cambio, estar alerta y atenta, clara, para discernir justamente el regreso de su señor. Y sobre todo, esta segunda parábola tiene una palabra conclusiva, ¿no?, que nos empuja a reflexionar un poco más, porque nos dice que el siervo infiel puede saber mucho o poco, ¿no?, pero en realidad no es esto lo que importa y lo que determina el carácter de su servicio. Lo que importa en realidad es la coherencia de lo que él sabe y lo que hace. Al contrario, si sabe mucho y no hace, dice la parábola, será castigado. E incluso cuando sabe poco y no hace, tal vez recibirá menos castigo, dice la parábola, pero del mismo modo no ha logrado el que sabe, el ser infiel que sabe poco, mucho, no ha logrado crear esta coherencia entre lo que uno conoce y lo que uno tiene que hacer. Entonces, concluyendo, podemos decir que estas dos parábolas nos enseñan dos actitudes, dos modelos de cómo el mayordomo cristiano, en su intento de cultivar buenos hábitos, se concentra y aprende a esperar el regreso de Jesús. El día de mañana estaremos viendo una tercera parte del título, El uso sabio del tiempo. En las dos primeras partes, la primera parte del título Buscar a Dios en primer lugar y la segunda parte Esperar el regreso de Jesús, como las dos características que deberían caracterizar al mayordomo cristiano, la lección subrayaba a través de ella sobre todo la dimensión más teocéntrica en la construcción de buenos hábitos. Estas tres últimas partes se concentrarán más con la dimensión antropocéntrica, es decir, lo que compete en un modo más concreto al mayordomo cristiano hacer para cultivar buenos hábitos. Y el tercer tema que nos sugiere la lección tiene que ver con el tiempo, el uso sabio del tiempo. ¿Por qué motivo es importante comprender la dimensión del tiempo y sobre todo lograr una sincronía, ¿no?, entre el manejo del tiempo y la administración de los talentos que Dios nos da? En la comprensión del tiempo en la vida en general y no solo en la Biblia implica una paradoja, porque de un lado la experiencia humana nos muestra que nosotros tenemos tiempo a disposición. A veces incluso es tanto el tiempo que parece que tenemos, que incluso nos aparece que nos sobra, ¿no? Tanto tiempo que no sabemos qué hacer con tanto tiempo. Pero eso es solo un aspecto de la percepción humana del tiempo. La otra dimensión paradójica es que no solo nosotros tenemos el tiempo, sino el tiempo nos tiene a nosotros. Es decir, que el tiempo nos impone un ritmo, nos impone una presencia, nos impone una urgencia y hacemos con el tiempo la experiencia de ser tragados por el tiempo. Es por ese motivo que es importante colocarse en la administración de los talentos que Dios nos ha dado en una actitud correcta, ¿no?, de percepción de lo que el tiempo es. Y quisiera subrayar tres características, ¿no?, que hay que tener en mente mientras tratamos de administrar el tiempo que Dios nos da. El primero es recordarnos de la irreversibilidad del tiempo. Es decir, todos los eventos que nosotros vivimos, tratando de construirnos un significado, tratando de administrar las cosas que tenemos, tratando de construirnos buenos hábitos, todos estos momentos son únicos porque una vez que pasan por nuestra vida no los podremos más recuperar, ¿no? Y esto deriva de la concepción que los hebreos, el Antiguo y Nuevo Testamento, recibieron de la parte de Dios una visión no cíclica del tiempo, sino una visión lineal del tiempo. Y mientras en una visión cíclica del tiempo, los eventos, aunque si pasan, vuelven, aunque con algunas modificaciones, y lo que no logramos hacer en un momento, podemos recuperarlo cuando se representará el nuevo ciclo. Esto es lo que no existe en la concepción más lineal que tiene la Biblia del tiempo. De hecho, una concepción lineal nos recuerda que el tiempo no es solo cronos, es decir, cantidad, sino el tiempo es kairos. Son dos palabras griegas que una subraya la dimensión más cuantitativa y la otra la dimensión más cualitativa. Y kairos significa simplemente que cada momento es importante, porque no hay otro momento que se asemeje a ese momento. Y por lo tanto, a mí me toca jugarme en ese momento único, irrepetible, ¿no?, todo lo que tenga que hacer con entusiasmo, con disciplina, con obediencia, con coherencia, ¿no? Esto crea una actitud ciertamente de urgencia, pero nos permite de ver la importancia de todos los momentos de nuestra vida para sacar el mayor provecho. Una segunda característica que hay que considerar con relación al tiempo, del punto de vista de la administración de lo que Dios nos da, es la valoración de las prioridades, justamente porque la vida nos propone diferentes ofertas, estímulos, ¿no?, llamados, y todas no pueden ser realizadas en el mismo momento. Nosotros tenemos que acostumbrarnos con el tiempo a escoger prioridades, a hacer una lista de lo que es más urgente, más importante, y para poder elencar prioridades tenemos que desarrollar la capacidad de discernimiento, de análisis, porque si esta nos falta, claramente será mucho más difícil discernir en la lista de prioridades qué cosa va primero y qué cosa va después, ¿no? Y esto es importante coligado con el punto precedente, ¿no? Si nosotros tuviésemos todo el tiempo a disposición y los eventos de nuestra vida se repetirían continuamente, nosotros no tendríamos mucha urgencia de tener prioridades, porque todo cabería en todo el tiempo, porque el tiempo es repetitivo. En cambio, es el hecho de irreversibilidad del tiempo que nos constringe, ¿no?, nos empuja a hacer una lista clara de las prioridades y de las urgencias en nuestra vida. Y un tercer elemento que me parece importante de considerar en relación con el tiempo, en la administración de los talentos que Dios nos da, es recordarnos que hay un tiempo inmediato y un tiempo mediato. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que en algunos momentos nuestra atención tiene que fijarse en la urgencia de lo que tenemos que hacer, y no podemos darnos el lujo de, digamos, planear lo mejor que podamos, encontrar la circunstancia adecuada con el tiempo adecuado para hacer lo que la vida nos exige que hagamos. A veces la urgencia de la vida es tan grande que tenemos que, con lo que podamos, con la ayuda de Dios, en un momento urgente hacer algo. Y a veces lo hacemos no como hubiésemos querido, ¿no? Pero la vida nos exige esto. Pero de un otro lado, hay, con relación al tiempo, eso a lo que yo llamo ciclos largos. Los ciclos largos son esas decisiones, ¿no?, con relación al tiempo, que no son inmediatas, que tienen un largo alcance. Son esas actitudes, esas elecciones que elegimos y que parecen no tener resultados inmediatos, pero que son tan importantes como las decisiones inmediatas, porque diseñan la estructura de una vida, ¿no? Y en ese sentido, el tiempo no nos pide solo urgencia, nos pide también el contrario, nos pide paciencia. En los ciclos cortos de las urgencias inmediatas hay que tener coraje, espontaneidad y rapidez para responder correctamente. En los ciclos largos de la vida, que a veces duran años o decenios, no es la rapidez lo que cuenta, sino es la sabiduría, ¿no?, y la capacidad de tener paciencia, ¿no? Entonces vemos que nuestra relación con el tiempo es ambivalente, no es monolítica, y solo la sabiduría que Dios nos da puede ayudarnos a encontrar la síntesis y la estrategia adecuada. El día de mañana estaremos viendo el tema ser sanos de mente, cuerpo. En la sección número 3 consideramos la importancia del tiempo en sus varias dimensiones y sobre todo en su dimensión de irreversibilidad, ¿no? Y cuánto esto nos condiciona a una atención focalizada. En la sección 4 se nos sugiere en la administración de los talentos que Dios nos da y en la construcción justamente de hábitos sanos y visionarios, considerar que nosotros somos en realidad de seres, los seres humanos, somos seres polifacéticos, ¿no? Multidimensionales. De hecho, la lección nos habla, haciendo referencia a algunos versículos de la Biblia, de la mente, del cuerpo y del alma, tres dimensiones que conviven, ¿no?, en la identidad de cada ser humano y por lo tanto en la identidad del mayordomo cristiano. Si nosotros tendríamos que administrar una de estas dimensiones, tendríamos ya tanto trabajo, porque no es fácil construirse una mente sana, informada, que sepa pensar. Tampoco es fácil tener un cuerpo sano, construirlo, seguirlo, curarlo, y no es tampoco fácil ocuparse del alma, sobre todo porque es una realidad que no vemos, es invisible. Claro que estamos hablando aquí del alma no en el sentido teológico, sino en un sentido más psicológico, como representativa de lo que es interno a nosotros y lo que no se ve, como pueden ser los sentimientos, las emociones, etc. Entonces, decía yo, si se nos pidiese que nos ocupásemos solo de una de esas dimensiones, ya sería mucho trabajo. Pero el trabajo y la preocupación triplican justamente porque se nos piden de ocuparnos de todas esas dimensiones al mismo tiempo. En otras palabras, el mayordomo cristiano es un ser policéntrico, tiene varios centros, ¿no? Y utilizo a propósito esta palabra policéntrico, porque en la experiencia de todos nosotros, no creyentes o creyentes, a veces alguna de esas dimensiones de algún modo cubre las demás. Y nosotros creemos que en la vida estamos teniendo cuenta de todas esas dimensiones, cuando en realidad una en especial tal vez ha tomado mayor importancia que las otras. Y tener una administración policéntrica de las diferentes dimensiones de nuestra identidad significa algo así como, por ejemplo, en los exámenes, ¿no? ¿Qué sería de un estudiante que tiene una buena calificación en matemática, pero le va mal en todas las otras materias? Nosotros no podríamos decir que es un estudiante modelo, ¿no?, y virtuoso. Preferiríamos que tuviese una nota, una calificación menor en matemáticas y que tenga una buena media en todas las otras. ¿Por qué motivo tomo este ejemplo? Porque justamente así como es un mejor estudiante aquel que tal vez no sobresale en ninguna materia en particular, pero tiene una buena media en todas las materias, así también para el mayordomo cristiano es más significativo que tenga una buena calificación en la mente, en el cuerpo, en el espíritu, y no que sobresalga en una de ellas y que las otras estén encubiertas. Comencemos diciendo algo de la mente. ¿Cuán difícil es administrar la mente, ¿no?, en la creación justamente de hábitos que el mayordomo cristiano trata de cultivar para beneficio propio y para beneficio de los demás en el ministerio que Dios nos da? La mente es importante porque la mente es aquella que capta, que coge, que memoriza, que comprende, ¿no?, que orienta las decisiones, las actitudes, las estrategias de nuestra vida, ¿no? Y es por eso que es importante que la mente logre percibir lo que hay que hacer, logre percibir en modo claro, ¿no?, e unívoco la misión que Dios y la vida nos dan. Pero hay en la mente varias dimensiones. La dimensión, por ejemplo, de memoria, la dimensión de percepción. Pero también hay una dimensión de análisis. Hay personas, por ejemplo, que son muy buenas para memorizar algo y memorizan incluso toda la Biblia o partes consistentes de la Biblia, ¿no? ¿Será eso la mente? ¿Representará eso una gran capacidad mental? Claro, desde un punto de vista podríamos decir sí, porque hay una gran fuerza mental en aquel que memoriza grandes partes de la Biblia. Pero yo creo que en la Biblia se valoriza sobre todo y más que la memoria, la capacidad de análisis, que la Biblia llama el Antiguo Testamento, por ejemplo, Jokma, ¿no?, la sabiduría. O sea, aquel que utiliza bien su mente no es aquel que memoriza o que sabe más o que tiene más información, sino aquel que tal vez con menos información, ¿no?, con menos memorización, logra analizar mejor, discernir mejor, percibir mejor lo que hay que hacer. En el cuerpo, ahí también hay dos aspectos que hay que considerar atentamente. Se cita a menudo versículos en la Biblia que nos llama la atención sobre la necesidad que tenemos de controlar el cuerpo. Y esto sin duda hay que hacerlo, porque justamente en el cuerpo a veces sobreviven trazas del hombre viejo, ¿no? Deseos de pecado, deseos que van contra la voluntad de Dios, ¿no?, a los cuales el cuerpo da expresión, los así llamados apetitos carnales, ¿no?, etcétera, etcétera. Pero el cuerpo no puede ser solo controlado. El cuerpo tiene que también ser conocido, tiene que ser seguido. Y una palabra que a mí me gusta más, porque justamente evidencia esta otra dimensión del cuerpo, el cuerpo como realidad misteriosa, ¿no?, es la palabra orientación. Al cuerpo claramente que hay que controlarlo, pero más que controlarlo hay que orientarlo. La orientación que nosotros estamos llamados a hacer con relación al cuerpo implica más que un puro control, implica justamente la capacidad de conocerlo, de escuchar al cuerpo y orientarlo según lo que Dios nos indica. Y la tercera parte de esta estructura policéntrica que representa cada ser humano está dado del alma, por el alma, o por la parte interior. A veces la Biblia lo llama el corazón, cuando por ejemplo dice en Proverbios 4, joven, cuida sobre todo tu corazón porque de él nace la fuente de la vida, ¿no?, parafraseando este versículo. El problema con el interior, con el corazón, con el alma, es que justamente es algo invisible, ¿no? No lo vemos y es de más difícil administración justamente. Es por eso que la Biblia nos sugiere continuamente, ¿no?, de hacer silencio, de hacer una pausa para tratar de ver con una mirada no exterior a lo que está afuera, sino con una mirada interior para lo que está dentro, en el intento de tratar de comprender cuáles son las necesidades de nuestra alma, porque solo de la percepción de esto podrán hacer una gestión, una administración correcta de los talentos que Dios nos da. El día de mañana estaremos viendo el último tema del título, la autodisciplina. Thank you. la creación de hábitos, que es el tema central de toda esta semana, a partir de diferentes perspectivas, como hemos visto, de una perspectiva típicamente teocéntrica, que es la que considera la Biblia, porque los hábitos no son una fuerza de voluntad, sino son una relación, un estar en contacto, en pacto con Dios. Eso es lo que funda nuestro deseo de construir hábitos sanos y correctos. Pero también hemos visto la dimensión más antropocéntrica, ¿no?, que está dada de la conciencia, de la responsabilidad en la administración del tiempo, de nuestro tiempo, la administración de nuestra mente, de nuestro cuerpo, de nuestra alma. Esta última sección subraya un elemento importante, ¿no?, altamente central en la construcción de hábitos sanos y correctos, que es la autodisciplina. ¿Cómo se podría construir una mayordomía cristiana? Hábitos correctos, ¿no?, hábitos que justamente no sean heroicos, esporádicos, sino una continuidad, porque el hábito justamente subraya eso, la continuidad de una conducta. ¿Cómo se podría hacer todo eso si nos faltara la autodisciplina? Esto es importante subrayarlo, porque la autodisciplina quiere decir dos cosas. Significa que en una vida hay un orden, eso es disciplina, pero además de eso, la palabra autodisciplina añade un elemento importante, que la disciplina no es externa al individuo únicamente, aunque venga de Dios, sino para declarar una mayordomía completa, esa disciplina tiene que ser interiorizada. Eso es lo que significa autodisciplina. Significa que para poner orden en mi vida, en mis estrategias, en mi comportamiento, yo no espero que este orden me lo ponga o me lo imponga Dios solo desde afuera, sino que yo interiorizo a través de un proceso a veces largo, logro interiorizar esto y yo mismo me autodisciplino porque he interiorizado, en otras palabras, he comprendido el valor de este orden que yo hago mío y lo impongo a mi propia vida y a mis propios comportamientos. Esto es lo que significa la autodisciplina. Y la lección nos da un par de ejemplos, en positivo y en negativo. El ejemplo positivo nos viene de la experiencia de Daniel. Conocemos la historia de Daniel y la decisión que él hace de estructurar su vida justamente con disciplina en un contexto adverso, porque no estaba en su país, no estaba en su casa, no estaba en un lugar cultural familiar, se encontraba en un lugar donde se hablaba otro idioma, con personas que él no conocía, pero incluso ahí él es autodisciplinado porque nadie lo estaba observando o exigiendo porque estaba fuera de su país, pero no obstante, desde adentro él decide poner orden a su vida y decide de comer en un cierto modo, de relacionarse en un cierto modo, y eso es lo que la Biblia toma como un buen ejemplo de autogobierno, de autodisciplina de la propia vida. Pero lamentablemente no todos los hombres que han sido escogidos por Dios han vivido esta experiencia. Y la experiencia opuesta a esta es justamente la experiencia de Sansón. Sansón era un personaje que, si nosotros tomamos la historia bíblica por los detalles que nos da, había comenzado su vida incluso mejor que aquella de Daniel. Porque de Daniel no se nos dice que fue escogido en el vientre de su madre y que sus padres tuvieron indicaciones precisas. Era un hijo normal, ¿no?, de los como tantos que nacían en Israel en ese entonces. En cambio, Sansón era diferente porque él no era como los demás. Antes de su nacimiento, sus padres recibieron instrucción para educarlo y disciplinarlo en un cierto modo. Entonces, él hubiese tenido que tener una ventaja en todo esto y lograr mucho más de lo que los otros lograban. Pero lamentablemente, las paradojas de una vida ¿no? Las peripecias que cada individuo le pasa en su vida, y es lo que pasó con Sansón, lo indujeron a recoger menos frutos de lo que su vida en realidad prometía. Y así ha pasado la historia de Sansón como un escogido de Dios que no supo tener justamente autodisciplina. Y la autodisciplina, yo diría que se funda, ¿no?, mucho en la fuerza de voluntad, son la capacidad de ser fuertes. ¿Fuertes por qué motivo? Fuertes porque si no hay fuerza de voluntad, ¿cómo sería posible crear orden en nuestras vidas? ¿Cómo sería posible gobernar, ¿no?, las cosas heterogéneas, las cosas contradictorias de nuestra vida? Todas las pulsiones, los deseos, ¿no?, las ambiciones, los sueños, todo es así a veces confuso, ¿no?, contradictorio, que si no hay una fuerza de voluntad que controle, ponga un poco de orden, de todo eso nace solo confusión, frustración y finalmente destrucción. Así que la fuerza de voluntad es importante, y yo diría que es importante no solo para resistir al mal o al pecado, porque si no hay una voluntad, ¿no?, de poner un obstáculo al mal, el mal nos invade, ¿no?, nos come y finalmente nos destruye. Pero la fuerza de voluntad no es solo importante para resistir al mal, es también importante para construir el bien, porque justamente un buen deseo de hacer el bien sin fuerza de voluntad se queda en puro deseo, ¿no? No construye nada. Es por eso que la fuerza de voluntad en positivo, ¿no?, no resiste solo al mal, sino también tiene la capacidad de perseverar en el bien, en una resiliencia sana, ¿no?, que va adelante y poco a poco, con el poco, crea mucho. Crea algo que la Biblia llama, por ejemplo, utilizando la parábola o la metáfora del árbol, algo tan grandioso que hace que el árbol florezca, ¿no? Y esta es la parte más positiva de la autodisciplina. La autodisciplina no es solo evitar de hacer algo, sino la autodisciplina es la capacidad de ser generosos, de confiar en la vida y de hacer que nuestra vida florezca dando los frutos que Dios ha inscrito en nuestra naturaleza. Entonces, yo quisiera recordarte que el repaso para el viernes y el sábado estarán hechos, ¿no?, por los profesores Ramírez y Cañizales en el programa Perspectivas Bíblicas en su horario habitual. Yo quisiera que me acompañes para concluir este repaso de la lección que hemos tenido sobre los hábitos de un mayordomo cristiano, y quisiera pedirte que me acompañes en una palabra de oración. Padre nuestro que estás en los cielos, te agradecemos por esta oportunidad que nos has dado para considerar este tema importante de la administración del cristiano respecto a los hábitos que tenemos que construir. Danos una percepción clara de las prioridades en nuestra vida, de cómo estos hábitos tienen que ser fundados no en nuestras virtudes, sino en el llamado de la parte tuya, y sobre todo que nos dé la sabiduría para mantener en equilibrio todas estas dimensiones que tú nos has encomendado. Todo esto te pedimos en el nombre de Jesús. Amén.